Acá hay muchos terratenientes, ¿entendés? Nosotros, el conflicto en general, el conflicto de base nuestro es con el Estado Nacional, claro, que fue el que nos usurpó a nuestro territorio, ¿no? Por eso es que estamos pidiendo nosotros, desde el momento en que iniciamos el proceso de recuperación de tierras productivas, ya el 13 de marzo del año 2015, estamos pidiéndole una solución política al Estado Nacional. Entonces, y Benetton es como un beneficiario del Estado Nacional. O sea, si decimos Benetton, podríamos decir un montón de terratenientes aparte, ¿no? Benetton es como el que más tierra tiene, es como el magnate, es el magnate de este lugar. Entonces, y justamente está dentro de nuestro territorio. Pero te digo, nosotros no es que tengamos un conflicto directamente con Benetton, tenemos un conflicto con muchos terratenientes que están dentro de nuestro territorio. Así que eso lo quería aclarar y después, sí, no, perfecto, bueno, Martina, está muy bien que lo aclare, porque también una vez acá a la distancia comete algún tipo a veces de error al momento de denunciar, y está bueno que quede claro. En su momento, cuando hablamos con vos, justamente nos mencionabas que Benetton había sido uno de los beneficiados por el Estado argentino, que era justamente quien había usurpado tierras hace mucho tiempo atrás. Pero ¿qué fue lo que estuvo pasando el fin de semana? Que también fue de noticia, que anduvo recorriendo algunos portales web y las redes sociales. Bueno, para nosotros lo peor que nos puede llegar a pasar, ¿no? Porque en algún momento hubo un intento de desalojo que no alcanzó a llegar a utilizarse. Esta vez sí estuvo a punto de concretarse en su totalidad, porque, bueno, acá yo te había contado en su momento que hubieron algunos otros fiscales que habían ido quedando en el camino por mal desempeño, y ahí teníamos una fiscal nueva que estaba trabajando desde Comodoro Rivadavia, que era fiscal Banfield, que, bueno, a través de la inteligencia empezaron a buscar la forma de poder entrar, ¿no?, al lugar, hasta que, bueno, lo llevaron adelante el día 27, el día viernes, ¿no? La orden de la fiscal era detener a nuestro líder espiritual, que nuestro lonco Boichafe Facundo Wala. Era la única detención que tenía que haber en el lugar, era la de él. Y bueno, lo concretaron y después llevaron adelante prácticamente todo el desalojo casi completo. Por suerte logramos que dos lamienes nuestras quedaron ahí con cuatro chicos a unos 20 metros de alambrado, porque empezó a llegar mucha gente del lugar, nuestra gente mapuche y otras organizaciones que lograron hacer presencia y a filmar y a difundir lo que estaba pasando. De esa forma se logró frenar el desalojo en su totalidad. Pero te digo que hemos vivido unos momentos muy muy duros. Entre eso, ese día habían detenido a 8 personas, 7 varones y una dama, una mujer, y un menor también entre ellos, que fue liberado el mismo viernes a la tarde. Y bueno, el resto tiene que ver con la jornada del día sábado, que fue muy dura, porque teníamos 7 personas detenidas y por suerte al final esto arrancó muy temprano el día sábado y terminó casi a las 21 horas. Claro. Bueno, entonces, entre todas esas cosas, los abogados de Benetton pedían la restitución inmediata del predio. Por suerte, en este caso, el juez Achino estuvo muy acertado en su decisión y dijo que él no iba a poder decidir esta situación, y tampoco iba a dar lugar a otras cosas que decían, pedían restricción de acercarse al lugar a las personas que estaban liberando. Así que, por suerte, en este caso, el juez de Chino estuvo muy acertado en eso y no dio lugar a eso. Entonces, es más, se fijó domicilio de las personas que estaban detenidas en el lugar en conflicto. Así que eso es un poco para resumir, pero si querés te puedo contar un poco más. Sí, no, Martín, también quería consultarte. Ustedes ahora han podido volver a las tierras que habitan, ahí estarán esperando. Y te pregunto, vos mencionabas, apuntaban directamente contra su líder espiritual, contra Francisco Jones Wala. Digo, ¿por qué? Es porque tengo entendido también que se ha declarado como perseguido políticamente. ¿Por qué le apuntan tan directo a él y irán a buscar la detención de él el fin de semana? Mira, te cuento, Facundo es nuestro líder político y espiritual de la nación mapuche, uno de los únicos líderes políticos y espirituales que tenemos actualmente. Y él es un luchador desde prácticamente de que nace. Entonces, él ha participado de todas las recuperaciones, de todas las cosas mapuches de los últimos 20 años prácticamente acá en estos lugares. Entonces lo conocen que es un líder político espiritual de la nación mapuche y por lo tanto es perseguido de ambos lados de las cordilleras. Él ha estado participando también en recuperaciones del otro lado con claro. la gente de Bulumapu y a partir de ahí también estuvo detenido y bueno, y ahora tenía como un pedido de extradición, o sea, un montón de cosas, pero nosotros seguimos repitiendo que esto no es más que una persecución política, porque ustedes lo saben muy bien esto, cuando hay alguien que reclama algo, y en este caso la nación mapuche estamos reclamando el volver a nuestras tierras para poder volver a hacer lo que fuimos siempre, mapuche, y reconstruir nuestro mundo, y eso tiene que ver en tierras productivas, y va a tener que ver con este tipo de cosas, de recuperación y un montón de cosas. Entonces, cuando una persona encabeza ese tipo de reclamo, seguramente va a ser perseguido, y eso no, creo que ustedes lo saben muy bien. Y eso es lo que está pasando, y por eso está preso nuestro líder político, nuestro nuevo líder Facundo Wala hoy en día. Martiniano, hablás de reconstruir su mundo en zonas productivas. ¿Dónde están estas tierras en el noroeste de Chubut? Para quienes no sabemos, ¿nos las podés describir un poco? Bueno, mirá, las tierras están ubicadas acá a la vera de la Ruta 40, en la zona de Vuelta al Río, en la provincia del Chubut. Si te pudiera ubicar mejor, te diría que está a unos 100 kilómetros de Esquel, yendo hacia Bariloche, y a unos 30 kilómetros de Maitén, claro. y también tenemos unos 80 kilómetros del Bolsón. Ahí en esa intersección de la Ruta 40 está el Oxen Resistencia del departamento Cusán. Bueno, son tierras productivas que fueron incluso reconocidas después de la campaña del desierto, porque yo te decía, Benetton fue un beneficio. Benetton no, porque hoy estamos hablando de Benetton, pero esto es más largo. Esto, la estancia antes no era de Benetton, la estancia era de unos ingleses y figuraba como compañía de... Bueno, no me acuerdo muy bien cómo era el título antes, pero Benetton a partir de los 90 recién empezó a ser titular de estas tierras. Primero eran 900.000 hectáreas, ahora no sabemos la cantidad de hectáreas bien que tiene, pero nosotros creemos que tiene más de 1.5 millón de hectáreas. Porque después empezaron a correr los mojones, nunca les alcanzó las tierras, entonces empezaron a correr los mojones por una cosa o por otra y nos fueron desplazando del lugar. Entonces, ese territorio, después de la campaña del desierto, había quedado como, se lo habían entregado provisoriamente a nuestro lonco, que también había tenido una participación después de la campaña del desierto, que fue el lonco... El primer lonco que tuvimos acá en Cusame, que era en Ñancuche, Nahuel Quil. Bueno, estas tierras que estamos recuperando hoy en día era del lonco Ñancuche, Nahuel Quil, con la promesa de que después nosotros íbamos a ir a otro lugar, cosa que no se cumplió nunca, y también nos quitaron este lugar. Por eso es que estamos nosotros intentando recuperar estas tierras productivas para poder a empezar a reconstruir nuestros mundos, porque nosotros cuando recuperamos estas tierras el día 13 de marzo, tenemos una propuesta... Tenemos un proyecto político para reconstruir nuestro mundo, con todo lo que eso implica, porque reconstruir nuestro mundo significa volver a ser mapuche con todo lo que corresponde, ¿no? Martiniano, sabemos que la cuestión está bastante, bastante complicada o que se están viviendo en climas bastante, bastante espesos, pero en el día de ayer leíamos algunas declaraciones de ustedes, hoy se vivía como que había sido muy positivo haber podido lograr la libertad de 6 de esos compañeros detenidos que se encontraban y que quedaba lamentablemente la del Longo que vos bien mencionás ahí, la de Facundo que quedaba detenido. Le digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo continúa esto ahora? Sabemos que ustedes están en las tierras que les pertenecen esperando a que todo tenga curso legal, pero ¿qué pasos son los que van a llevar adelante ustedes? Nosotros, primero que nada, esto que estás haciendo vos, poder darme la oportunidad de difundir nuestro conflicto, es lo que mejor, lo que tenemos que hacer. ¿Por qué te digo? Porque después no hay legislaciones que nos ampare, no existe nada, o sea, existe el interés propio del terrateniente y las leyes Winca que están en contra nuestra, entonces no... No tenemos un amparo legal ni nada, o sea, nosotros tenemos que resistir con todo lo que eso significa y difundir nuestro conflicto. Y es eso lo que estamos haciendo en este momento. Y después nosotros, te digo la verdad, tenemos que resistir en el lugar, tenemos que estar ahí y aguantar lo que venga, porque nosotros aguantar lo que venga y esto tiene mucho que ver, y me gustaría por ahí tener un poquito, porque nosotros el día sábado, viernes a la tarde, te contaba que estas dos lamines que quedaron adentro, que no la pudieron sacar con los cuatro chicos, tuvieron prácticamente más de 30 horas a la intemperie, con un bebé de un mes, que el que menos edad tenía y el que más grande era tenía 8 años. Estuvieron ahí, ustedes conocen más o menos las temperaturas que hay en este momento acá en la Patagonia, sí, tenemos prácticamente todo el tiempo bajo cero. Nosotros sufrimos la tortura para esos chicos estos días, y eso que me gustaría dejarlo bien en claro, esto que te estoy diciendo, porque nosotros no sé cómo vamos a hacer para reparar estos daños que se nos ha hecho, y no tenemos ningún tipo de garantía. Por eso te digo, nosotros lo que estamos, primero que nada también haciendo un llamamiento a nuestra gente a que se acerque al lugar, a que se empiece a comprometer y después, primero a nosotros los mapuches y después a todo aquel luchador social que tenga algún grado de conciencia, también bienvenido sea que se acerque con nosotros, porque esto que estamos recuperando nosotros, ustedes bien saben que los pueblos originarios somos los que intentamos garantizar que la tierra se mantenga en su estado natural, como corresponde, ¿no? Tratamos de, porque si nosotros tenemos las tierras, vamos a evitar que entren las mineras, que entren las petroleras, que contaminen todos los pocos lugares que quedan sin contaminar. Así que eso, ¿no? Llamar a nuestra gente, llamar a todos los que tengan algún grado de conciencia a cuidar este espacio que en definitiva va a ser para todos algún día, ¿no? Martiniano, te agradecemos estas palabras con Radionauta. Quedan, por supuesto, los micrófonos abiertos para lo que se necesite acá en la ciudad de La Plata, que muchas veces estos conflictos tardan en llegar y nos cuesta también poder comprenderlos. Por eso está buenísimo poder charlar con vos también y que nos cuentes de primera mano qué fue lo que estuvo sucediendo, incluso como el accionar policial con caras tapadas y autos sin patente, que también estuvieron dando vuelta el fin de semana. Seguro, sí. Mirá, las detenciones fueron muy feas, muy horrendas, no sé. Me hizo acordar mucho el tiempo de la dictadura, porque esta gente andaban todos impulsados, se llevaban a nuestra gente en autos particulares, sin patente, vidrio polarizado. O sea, esto que te estoy diciendo lo tenemos todo grabado y tenemos muchos audios, así que nosotros podemos certificar todas estas cosas. Y bueno, y después el agradecimiento a toda la gente que participó, a toda la gente que nos ayudó, ¿no? Tanto mapuche como no mapuche, porque acá fue desde el mismo momento que estaban trayendo a nuestra gente a la comisaría primera de acá, ya se empezó a juntar ahí en el lugar, y después, bueno, el día sábado, toda la gente que nos acompañó, tanto en el territorio como acá en la ciudad de Esquel, donde se estaba llevando adelante la audiencia. Así que nada, un agradecimiento eterno y la invitación, ¿no?, a todos a seguir participando, a no quedarnos, porque nosotros ya hace rato que sabemos que tenemos que intentar cambiar nuestra propia historia. Nosotros mismos no podemos esperar a que un iluminado venga y nos diga o nos cambie la vida, porque ya sabemos que no va a ser así. Así que te agradezco mucho por el llamado y estoy a disposición de ustedes.